Malditos Veganos, episodio 40. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Malditos Veganos, ese podcast en el que el servidor Sekiam y Sergio Miguel Guayar, dietista, nutricionista, gran experto en el tema, pero mejor persona y mejor vegano, bueno, mejor vegano, está ahí, está dudoso. De momento lo intentamos. Nosotros dos os contamos aquí nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y hoy venimos con un capítulo bastante interesante. Sergio, ¿cómo va eso? ¿Cómo va todo? Pues no sé qué decir después de esta presentación, porque realmente no sé si me has dejado muy bien o muy mal. Tengo como mis dudas, ¿sabes? Estoy así un poco en plan de... ¿cómo salgo de este atolladero en el que me has metido? Últimamente utilizamos un vocabulario muy completo, ¿eh? ¿Qué lenguaje, qué uso de la lengua española? ¿Qué léxico? ¡Madre mía! ¡Qué bien! Nos falta un poco el T, ¿no? Al lado, en plan de... No, yo lo tengo. ¿Tú lo aquí tienes? Está. Yo no tengo el té. No pasa ostras, nada. Cumpliendo los estereotipos a fuego, ¿eh? En plan, nos falta el té, el café, aquí lo tenemos. Pues sí, aquí estamos con nuestro tecito, con nuestro cafecito, y os invitamos a que escuchéis este capitulito, vosotros también, pues si queréis prepararos ahí una bebida caliente, que por cierto, Sergio, yo el otro día me compré, fui a un herbolario, porque claro, uh-huh. Aquí en Madrid, pues como estamos viviendo el apocalipsis zombie de las nieves... la helada, la tercera helada mundial. No es que haya nieve, es que hay más nieve que carretera ahora mismo. O sea, es increíble. Ah, claro, es que esto yo no lo he contado porque en el último capítulo del podcast, ¿te acuerdas que dije que vivimos una depresión, bueno, yo y mi pueblo y que aquí nunca nieva? Sí, claro. Sí. Pues no, nevó un día. ¡Anda! Fue increíble, sí, nevó un día, pero luego ya se fue. Se fue la nieve. Según vino, se fue, ¿no? Sí, vino e hicimos un muñeco de nieve tal por la mañana, pero luego ya se fue. Entonces, bueno, yo estoy con esa idea de que ya no hay nieve en España. Claro. Pero se ve que... Pues no, aquí, o sea, aquí en Madrid, de hecho, yo ya es como, oye, mira, qué risa, ¿no? Qué guay los 3-4 primeros días, pero ya ha pasado una semana, por favor, me gustaría que las cosas volviesen un poquito a la normalidad, pero es que las calles, hay muchas calles del centro de Madrid que están intransitables, literalmente, porque aquello se ha formado ya el hielo absoluto y no hay coches que pasen ni nada, entonces está todo un poquito parado, hay supermercados que tienen 3 cosas contadas, así que el otro día, pues aprovechando que tenía que ir a trabajar físicamente, bueno, normalmente teletrabajo, pues ese día pasé por un herbolario que nunca había visitado y encontré un bote con una especie como de cacao, pero, o sea, cacao soluble, pero 100% cacao, sin azúcar, ¿no? Uh-huh. Y era como para prepararte un cacao latte. Y dije, ah, pues nada, voy a probarlo. Y está bastante, bastante bueno. Así que esto venía, ¿para qué venía? Ah, sí, que podéis prepararos un café o podéis prepararos un cacao latte, si queréis. Claro, lo queráis. Pero bueno, bastante bien, bastante bien. Antes de empezar, pues que tengo que contaros muchas cosas. Antes de entrar en materia, tengo que contaros muchas cosas. La primera de todas, tenemos que volver a darle la rebienvenida a nuestros Patreons, a la gente que nos está apoyando ahí a tope. Sergio, ¿quiénes son los que siguen por aquí con nosotros? Pues siguen con nosotros Maga4120, ¡ole! Ikaru Agata, también conocido como Milo, pero bueno, se cambió como el nombre, bueno, entonces le dejamos ahí. Y siguen siendo malditos Ibisu. Grandes, muchas gracias a los dos. Ikaru Agata, o sea, suena un poco como al primo hermano de Satoru Iwata, ¿sabes? Es como Ikaru Agata y Satoru Iwata. Yo creo que es primo hermano de Sasuke, por lo menos. También. O de Naruto, quién sabe. No sé, quién sabe. Pues eso, nada, ya sabéis que todos los Patreons podéis vernos los jetos desde la plataforma de vídeo para los Patreons. Podéis también conseguir unas buenas tote bags, que todavía nos quedan algunas. Así que nada, os animamos a que nos apoyéis todos los que queráis. Y los que no, pues bueno, igualmente disfrutad del podcast. Uh-huh. Y hay muchas formas de apoyarnos, o sea que no hay ningún problema. La mejor forma de apoyarnos es la de compartirlo, que siempre lo decimos, y eso es gratuito. Efectivamente, o sea, eso es, que en realidad... Cuanta más personas loquitas nos escuchen... Ya solamente con estar escuchando esto, ya nos estáis apoyando. Así que muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo que... Bueno, antes porque el tema tatuajes da para mucho. Ahora os cuento mi aventura en el mundo del tatuaje vegano. Pero antes quería recomendaros un libro que me terminé hace unos días, que se llama animales como tú. Que de hecho, aquí lo tengo. Estuviste creando hype y en el capítulo anterior hubo alguien que comentó en plan de... Sí, sí, sí. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Pues aquí lo tenemos. Se llama Animales como tú. Es un libro que ha escrito Ismael López, ¿vale? Ismael López es uno de los fundadores del Santuario Gaia, que es uno de los santuarios más importantes de aquí de España. Y este libro, digamos pues que es una especie como de diario de Ismael, ¿vale? En el que a base de historias cortitas, es como si pues cada día Ismael hubiese escrito un ratito, ¿no? Iba contando pues distintas historias sobre algunos animales del santuario y demás. Y yo me he dado cuenta, o sea, he vuelto a darme cuenta de por qué mi causa, digamos, de ser vegano, mi razón para ser vegano, está over 9000 comparado con el resto de causas por las que puedes ser vegano en cuanto a defender los derechos de los animales y en cuanto a ética animal. Porque yo con este libro, de verdad os lo digo, o sea, he llorado lo que no está escrito. O sea, es increíble, es apoteósico, te llega de verdad, o sea, a la patata, me parece espectacular. De hecho, a mí me encantaría algún día, lo que pasa es que, claro, Ismael, pues entre... Pues es que tenéis que leer el libro, o sea, tenéis que leer el libro, porque claro, no solamente cuenta como temas pues de cómo montaron el santuario, de movidas que tuvieron al principio, de... Claro, es un santuario que ha tenido como mucho impacto en redes, porque ellos siempre se han centrado mucho en compartir todo y en darle visibilidad a todo lo que iba pasando. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que tú le das visibilidad a todo eso, ves las cosas súper bonitas, pero ves también las cosas súper duras. Y lo que a mí me parece muy loco, que yo no sé cómo este hombre, o sea, tiene que tener una espalda que ni, no sé, ni la persona más fuerte del mundo, porque es que, o sea, cargar a tus espaldas con tantísimas críticas y tantísimo peso de las acciones que estás haciendo, valga la redundancia, me parece espectacular. O sea, que desde aquí, de verdad que un aplauso para Ismael, me parece increíble y me mola mucho que haya decidido pues contarlo todo en un libro así. Porque claro, ¿qué ocurre? Que cuando tienes ciertos problemas, o sea, Ismael lo dice todo el rato, dice, joder, es que nosotros estamos intentando pues esforzarnos lo máximo posible y darle la mejor vida a cualquier animal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que la gente por Facebook enseguida es como, no, pero es que ¿qué estáis haciendo? Estáis gastándoos una millonada en, pues a lo mejor, no sé, intentar ayudar a un animal que no merece la pena porque pues resulta que... No sé, es muy, muy, o algo, por ejemplo. Claro, es muy difícil que siga adelante o la esperanza de vida que tiene es muy corta. Y es como, ya claro, pero es que ¿por qué tiene menos derecho a eso? O sea, es como que es muy sencillo para la gente. O sea, Ismael dice, ostras, si fuese con una persona, sí, claro, no pensaríais así. Y nadie diría, no, pues la sacrificamos directamente porque es que se va a morir mañana. O si fuera tu perro, ¿no? Si fuera tu perro no dirías, claro, no haz todo lo posible por salvarlo. Ahí está, pero de repente cuando ocurre con una vaca es como, no, bueno, es que mejor sacrificarla porque para la millonada que os vais a gastar. Entonces, me parece súper duro y me parece súper, súper respetable lo que hacen tanto Ismael como el resto de voluntarios y de responsables del Santuario Gaia, bueno, de todos los santuarios en general, me parece súper respetable el hecho de que ya no solamente estés cargando con una vida así tan complicada en la que no tienes vida privada, o sea, no es que no solamente no tengas vida privada, sino que no tienes vida personal más allá del santuario prácticamente. Entonces, el estar expuesto a tantísimas críticas y que haya tanta gente que opine de tantas formas distintas y muchos, la gran mayoría, por desgracia, sin respetar prácticamente nada, me parece de valorar una barbaridad. Entonces he pensado que, para que os hagáis una idea de cómo va el libro y demás, leeros un fragmento muy cortito, ¿vale? ¿Te parece bien, Sergio? Voy a hacer hoy Cuentacuentos Sequiam. No, sí, me parece bien, me parece bien. Así que, bueno, ponemos musiquita de Cuentacuentos, ¿vale? Y os voy a leer una historia súper cortita de la oveja enamorada que nunca olvidaba una cara. Es que de verdad, o sea, cada una de las historias que cuenta aquí Ismael, os lo juro que es que te das cuenta de tantas mentiras que hemos vivido toda la vida, de tantas percepciones falsas que tenemos sobre todos los animales de granja, etcétera, etcétera. Es que es espectacular. Así que bueno, empiezo. Luego hay algo muy guay y es que antes de cada capitulito, que nada, o sea, los capítulos duran dos páginas, o sea, literalmente 5 minutos, se lee súper rápido el libro. Siempre antes de cada capítulo hay como una especie de cita de una frase célebre de alguna persona conocida o, bueno, de una persona como muy respetada sobre temas de derechos de los animales. Y entonces, por ejemplo, esta dice, llegará un día en el que los humanos verán el asesinato de un animal como ahora ven el de otro ser humano. Y esto lo dijo Leonardo da Vinci en 1400 y pico. Entonces dices, hostia, o sea, es muy fuerte, sí, porque sí, todas las frases que han recopilado muchas son, pues eso, del siglo XV, XVI, XIV. Y dices, joder, qué fuerte que ya por aquel entonces, hace 5, 6 siglos, ya había mucha gente que veía pues el tema de los derechos de los animales como algo que se estaba tratando fatal. Y dices, qué fuerte. Así que nada. Bueno, porque ahora quiero decir, como está tan sobreexplotado, parece como que está también mucho más visibilizado y tal, pero yo creo que también tiene mérito de todas esas personas que en el pasado pues realmente dieron ese pensamiento. Claro, claro. Así que nada, un saludo para Da Vinci, que sabemos que... Un saludo, te bancamos aquí en el podcast también. Sabemos que nos escucha desde Spotify. Grande, Da Vinci, puto amo. Vale, además es que esta historia a mí me ha gustado especialmente, pero viene muy al caso. Os leo. En 2013, los Reyes Magos nos trajeron el mejor regalo que se nos puede hacer, una vida que salvar. Cogí el coche y fui hasta Mataró, a la clínica donde trabajaba Coque los fines de semana como veterinario. Coque es, digamos, la otra persona responsable del Santú, ¿vale? Porque claro, aquí este es un capítulo entre medias. Al principio como que te va contando todo desde el principio y tal. Cogí el coche y fui hasta Mataró, a la clínica donde trabajaba Coque los fines de semana como veterinario, porque habían dejado allí, que quedaba mucho más cerca que Ogasa, a una corderita que traían desde La Rioja. Se nos caía la baba con aquella cosita tan pequeña y bonita, pero con una mirada vimos que pensábamos lo mismo. Estaba muy mal y dábamos por hecho que se iba a morir, pues se encontraba muy deteriorada. Fabiola, así la llamamos, había sido encontrada en la cuneta de una carretera porque había saltado del camión que la llevaba al matadero, como indicaba la marca roja que tenía en su espalda. Tenía quemaduras en las extremidades traseras producidas por la caída en marcha. Al curarle las heridas y retirar la costra, vimos que tenía unas úlceras muy graves que le llegaban hasta el hueso. Los primeros días durmió en la cama con nosotros. Pequeño inciso, aquí Ismael duerme con todos los animales. Es increíble. O sea, yo creo que ha dormido con todos los animales de santuario en algún momento. No es que de su sea vida. No. Al principio me parece un recibimiento increíble, pero al principio Ismael a todos los animales como, oye, que duerman hoy conmigo y así duermen calentitos y acompañados. Es increíble. O sea, de verdad que este hombre tiene un corazón que vale millones. Creímos que no podríamos ofrecerle más que acompañarla hasta el fin de sus días, pero poco a poco fue mejorando más y más y se recuperó tanto que le llegó el momento de dormir sola, aunque aún en nuestra misma habitación. Además, la señorita tenía la costumbre de hacer unos pipís nocturnos que conseguían que por la mañana nos despertáramos empapados. No le gustó nada tener que dormir sin nosotros. Dios mío, cómo lloraba. Parecía increíble que de aquella cosita tan pequeña pudieran salir unos chillidos tan fuertes. Pero sobre las 4 de la mañana dejamos de oírla y nos asustamos. Encendimos la luz y vimos que seguía abriendo la boca para chillar, pero se había quedado afónica. Cada vez que lo recuerdo, sigo emocionándome. Fabiola creció y con ella descubrimos que las ovejas se enamoran, porque después de haberse criado con Diego, que es otra de las ovejas del santuario, surgió el amor entre los dos. Era muy bonito ver cómo, mientras los demás descansaban, ellos se iban a dar paseos juntos por el santuario como la joven pareja que eran y siguen siendo. Quizá parezca que pretendo dar unos sentimientos demasiado humanos a los animales que quiero, pero en este caso, la ciencia me acompaña. El profesor Kendrick y su equipo del Instituto Brabham en Cambridge, Reino Unido, hicieron un estudio en el que se ven similitudes entre el funcionamiento del cerebro en hombres y en ovinos. Las ovejas pueden enamorarse e igualmente sentir el dolor de la separación cuando su pareja parte hacia otra explotación o hacia el matadero. Los científicos también han comprobado que las ovejas son capaces de recordar caras. Se ha detectado que una parte de su cerebro se activa cuando se les muestran fotos de otras ovejas a las que conocen y que por el contrario no sucede nada cuando las fotos corresponden a desconocidas. Lo mismo les sucede al ver fotos de personas que conocen y de desconocidos. ¿Te comerías a alguien que sabría reconocerte si te viera? Y aquí se termina la historia. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Qué opinas? Uf, me quedo muy loco. Y además me acabas de desbloquear un recuerdo de una cosa que vi el otro día. Pero bueno, primero comento esto y la verdad que es, ya te digo, son cosas que no nos planteamos, ¿no? A pesar de ser veganos y estar como mucho más concienciados en esto, no, por ejemplo, es verdad que de los cerdos sí que se da más visibilidad a que son pues, el tercer animal más inteligente, todas estas cosas. Pero con el tema, por ejemplo, de las ovejas, pues sí, se sabe que tienen sentimientos, obviamente, el sentimiento madre-hijo, cuando también se ve de vacas, cuando se separa la madre del hijo en el matadero o tal. Pero claro, no sé, si no te lo cuentan, digamos, como que tampoco, no sé, no lo piensas. Muchas veces puedes leer como estudios en plan rollo, pues eso, el estudio de la universidad, de no sé dónde, ha llegado a la conclusión de que las ovejas, tal. Pero en el momento, que por eso creo que es... llega tanto este libro como que te llega tan dentro y empatizas mucho más, porque en el momento en el que tienes un protagonista, un personaje con el que, digamos, pues eso, le pones nombre, es como que lo personalizas mucho más, no, lo personalizas, no, le das, bueno, sí, le das como mucho más, lo humanizas, por decirlo de alguna forma, que en realidad es como debe ser, porque claro, Por otro lado, hay mucha gente, y yo entiendo que habrá mucha gente que critique parte del libro, en plan, no, es que quizá estás como, pues eso, dándole sentimientos humanos a los animales con los que estás conviviendo y demás. Pero esto es solamente un fragmento. Si os leéis el libro entero y veis cómo Ismael vive todo esto y algunas de las historias que le ocurren, porque además está, bueno, ok, está, es una historia como con final feliz, ¿no? Porque dices, ok, no, no le pasa nada a Fabiola, al final todo muy guay, pero hay tantas, tantas historias que son todo lo contrario y que son pasarlo súper mal y estar un montón de tiempo luchando porque pues, un animal salga adelante y al final no lo consiga, que te das cuenta de que quizás somos nosotros los que estamos pensando que no hay que humanizar a esos animales y en realidad les estamos quitando gran parte de esa humanidad que sí que tienen, que no debería llamarse humanidad, sino que realmente es pues esos seres sintientes siendo seres sintientes, ¿no? Que no es que sea algo que digas, es que es humano, es que a lo mejor no es solamente propio de los humanos, muchos de los claro. Pues eso, de estos comportamientos y demás. Y a lo que iba también yo, que bueno, primero quería contar esto, es que el otro día, por ejemplo, en Twitter me saltó un vídeo en el que se veía pues dos ciervos. Había una niña vestida con el traje típico de este como de camuflaje, y bueno, uno de los ciervos estaba en el suelo muerto, y el otro ciervo estaba como dándole con la cornamenta, como, ¿sabes? Como para ver si se levantaba, y miraba asustado a los humanos que estaban allí, que uno, pues estaba la niña y alguien grabando con el teléfono, y pero eso, estaba como el ciervo como diciendo en plan de, ¿sabes? En plan de levanta, ¿sabes? En plan de, y asustado porque no entendía lo que estaba pasando, y son como, a veces también hay un tuit que, este es igual sí que lo pongo, que es un poco como más bonito, que salía como una chica tocando la guitarra y se veía una vaca recostada junto a ella, no sé si lo has visto. Se hizo un poco viral, la verdad. No, yo creo que no lo he visto. Y o sí, se me ha olvidado ya. Es como que la vaca, cuando le tocaba la que estaba con la guitarra, como que estaba tumbada la vaca en la hierba y se le acercaba, la otra estaban con la posición del indio, ¿sabes? Sentado así. Y se acercaba como para que le diera caricias o como que estaba así muy a gusto. Y había pues mucha gente que decía en plan de, como que ya la disonancia cognitiva allí es como dicen, oh, Dios mío, la vaca escucha la música y, sí, y es sí, feliz. ¿Qué está pasando aquí? Y es como un perrito, entonces, ¿sabes? Y ya se daba como mucha gente cuenta. Este sí que lo buscaré y lo pondré. El otro no, porque me parece un poco pues de mal gusto, fuera de lugar. Porque, pero eso, que al final, para bien o para mal, los animales también sienten como nosotros. Quizás nosotros tenemos pues otras cosas, como el lenguaje, que no digo que ellos no se comuniquen con el lenguaje, pero tenemos como un lenguaje más desarrollado y podemos hacer más cosas, pero eso no quita que ellos también tengan sentimientos y que, bueno, deberían ser respetados también en ese sentido. Ahí está, de hecho es que en el mismo libro Ismael cuenta muchos de los momentos, pues esos súper duros, en los que muere una vaca o muere un cerdo o muere uno de los animales del santuario. Y flipas, pero de verdad te lo digo, o sea, flipas con el comportamiento del resto de animales. Los rituales, por así decirlo, de despedida que tienen las vacas y los toros con el resto de compa. Es espectacular. O sea, yo te lo juro, y de esto, fíjate que no tenía ni idea. Es increíble, es increíble. Así que de verdad que desde aquí, bueno, le doy las gracias a Ismael por compartir todas estas vivencias conmigo, porque sí que es cierto que, de hecho, en el mismo libro te lo dice, te pone como el link a muchas de las historias, como lo graban todo, pues están grabadas, subidas en YouTube o en su Facebook y tal. Entonces te pone los links para que digas, oye, mira, es que si quieres ver lo que te estoy contando, tienes el vídeo del momento de esta reacción aquí. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, que no me meto prácticamente nada a Facebook y hay muchas veces que no veo prácticamente nada de Instagram y tal, pues yo no me había enterado de todo esto. Entonces, el tenerlo claro. Como en un libro para visibilizarlo más, me parece espectacular. Hostia, así es, que es un videolibro. Un poco libro interactivo, ¿eh? Es un videolibro. Libro en 4D. Nuevo concepto. Sí, sí, sí. Oye. Mola un montón. Así que nada, desde aquí 100% recomendado este libro. Se llama Animales como tú. Os lo vais a leer en 2 tardes, literal. Y es muy vasto. Es muy, muy vasto. A mí me ha dejado un poquito muñeco, me ha dejado un poquito tocadito, y yo después de leerlo estaba en plan, joder, qué fuerte todo. O sea, es que bueno, todo en general. O sea, yo no entendía cómo el pobre Ismael aguantaba ahí tantas cosas, porque yo digo, es que a mí me pasa una cosa así y o sea, no sé cómo seguir adelante, ¿sabes? O sea, no sé cómo seguir adelante. Pero luego, además de eso, decía, joder, qué guay muchas de las cosas que estoy leyendo, cuánto estoy aprendiendo y cuánto estoy empatizando. Así que creo que es un libro que le podría venir muy, muy bien a mucha gente que no sea vegana y que, bueno, diga, oye, pues me apetece leer esto y ver qué tal la movida. Que también entiendo que le habrán caído muchísimas críticas al libro por lo que decía antes. O sea, alguien que no, que lo lea un poco de forma escéptica y lo lea quizá ya con una idea preconcebida un poco negativa, enseguida va a decir, bueno, Ismael, este es un colgado que nos está contando aquí sus movidas de hippie. De hecho, lo dice él mismo, nos está contando aquí sus movidas de hippie. Él se piensa que, jaja, todos los animales son sus colegas y esto es todo pues una fumada que tiene en la cabeza. Sí, pero para porque nada, para nada, todo luego lo contrario. Digamos, que lo dejan en la misma habitación con un león, ¿no? Lo típico claro, de decir, claro. Ah, ¿es tu amigo o no? Pues sí, luego además que es que, o sea, lo que me gusta mucho también es que justamente este tipo de figuras, que esto también es algo muy interesante, pero cuando tú tienes, digamos, como figuras que te sirven como referencia, tiendes a idolatrarlas y a pensar que esas personas son como, ¡buah, qué perfecto todo, qué guay! Que, pues, lo que de hecho lo he comentado yo mismo, en plan, joder, es que tiene un corazón que vale oro, Ismael, tal. Pero con estas mismas historias te das cuenta de que es una persona normal y corriente que tiene sus momentos de bajona absoluta, sus momentos de lo mando todo a la mierda, esto es horrible, no puedo con esto, no sé cómo seguir con mi vida. Y pues eso, que además de dar la vida literalmente por el santuario, tiene sus historias, tiene sus movidas y es muy interesante como ver esa parte de realidad también, que muchas veces pues como que eso en redes sociales y demás no está tan visible porque al final pues como que solamente tendemos a verlo bueno. Así que en todos los sentidos, de verdad que es un libro 10 de 10 y me apetecía mucho pues comentarlo y demás. Así que nada, dicho esto, tema libro zanjao y vamos a empezar después de 20 minutos de podcast, vamos a empezar a hablar sobre el tema del título, que es los tatuajes veganos. Los tatuajes veganos, ¿es vegano hacerte un tatuaje? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? De hecho, tú tienes tatu, Sergio. Tú sí, ya eres sí, una persona tatuada. Sí, claro. Yo iba a decir cómo es que viene esto del tema de los tatuajes y, bueno, tendrás que ponernos un poco en situación. Hoy es un día, parece que estoy aquí en plan, esto es un daily contándoos mi vida y estoy haciendo una especie de, sí, en plan, diario de bitácora, y día 35. Hoy he decidido hacerme un tatuaje. No, a ver, os cuento un poco la movida, ¿vale? Yo llevo como mucho tiempo, o sea, cuando digo mucho tiempo, a lo mejor son como año y medio, dos años, pensando en hacerme un tatuaje, ¿vale? Una idea que tenía desde hace muchísimo y le he ido dando muchas vueltas y tal, esto antes de ser vegano y claro, llegó el momento en el que dije, vale, me voy a poner ya a tope. De hecho, estas navidades, como que teniendo tiempo en las vacaciones y demás, pues pensé, es el momento, voy a ponerme a buscar más tatuadores, porque también me apetecía mucho que el diseño fuese un diseño, obviamente, como vas a tenerlo ahí toda tu vida ya en la piel, ¿no? Pues que fuese un diseño con el que estuviese 100% a gusto, que dijese, me mola todo y no hay nada que cambiaría y me flipa. Entonces estaba esperando a encontrar el tatuador adecuado para esto, ¿no? Y nada, estas navidades ya me he puesto ahí modo CSI, todos los días viendo 200 cuentas de Instagram de un montón de tatuadores y encontré al tatuador que es, brutal. De hecho, se llama OVNI, O-V-N-E-E, en Instagram, por si queréis buscarlo. Es un tío que hace, sobre todo, black work, pero con un trazo súper finito, súper detallado. Es espectacular. El tío tiene un estilo que a mí me flipa. Entonces, yo quería hacerme... la idea empezó con una frase de que también está muy relacionado con el tema del veganismo, pero bueno, es una frase del hermetismo, que es lo mismo arriba que abajo, ¿vale? Es como algo así que viene a decir como que es igual de importante cada individuo como tal, igual que la sociedad entera que formamos todos, ¿vale? Eso por un lado, luego también lo puedes llevar al veganismo. Total, que yo quería representar eso con un árbol, ¿vale? Un árbol que de hecho es de la mitología nórdica, que es el árbol de Yggdrasil, que Sergio tiene un tatuaje justamente de eso, o sea que me estoy copiando un poco en realidad. Pero de hecho, bueno, luego te preguntaré, porque claro, no sé si tú los tatuajes son de antes del tema del veganismo y demás. Ahora, ¿no? Ahora te cuento. Vale, pues no termino de contar. Entonces, eso, la idea empezó ahí, luego me di cuenta que me parecía muy guay el tatuarme, en lugar de solamente un árbol, tatuarme todo un bosque entero buscando árboles, es que ya son como 200 significados, pero bueno, buscando como árboles de distintos sitios donde había estado y haciendo fotos, porque yo también me dedico a temas de fotografía y demás, y dije, joder, qué guay, puedo tatuarme todo un bosque en el antebrazo y, digamos, como que representar que la parte de esas raíces, ¿no? Que es como lo mismo abajo en este caso, ¿no? Que arriba que serían los árboles, pues la parte de las raíces es tu misma mano, porque al final tú mismo puedes hacer lo que quieras en realidad si te lo propones por cambiar un poco el mundo y por cambiar tu estilo de vida y la forma en la que vives, ¿no? Que también va un poco relacionado con el tema del veganismo. Y al final, si todos pensásemos así, pues cambiaríamos rápido el mundo que nos estamos cargando ahora mismo. Total, que ya cuando tenía la idea muy clara, cuando empecé a hablar con el tatuador, vi que a él le molaba mucho también y empezamos a mirar temas de tatuaje y veganismo, porque claro, yo dije, ok, ahora soy, de verdad, me he hecho un máster en temas de tatuaje, yo ahora ya te sé decir, bueno, el estilo blackwork, esto, no sé qué, o sea, de verdad que parezco ahora mismo, y no tengo ningún otro tatuaje, o sea, es el primer tatuaje que me voy a hacer, pero parece que tenga ya aquí, información, parezco la Wikipedia de los tatuajes. Y el tema es que, claro, pues además de mirar todos los típicos bulos de la tinta de los tatuajes es cancerígena, te van a salir 5 dedos en el pie extra, además de los 5 que tienes van a salir 5 más porque te has hecho un tatuaje y tal, pues bueno, ya en el momento en el que vi que eso ya estaba bastante desmentido, que no había ningún estudio que lo probase ni nada por el estilo y que son todo bulos también, muy, muy vegan style, lo típico que en cuanto investigas un poco pues ya es como, vale, ok, aquí no hay nada que pruebe esto y todo lo contrario en realidad, o sea, nadie que ha estado tatuado por el tema de los tatuajes ha tenido una patología chunga después de mucho tiempo, así que no os preocupéis si os queréis tatuar, porque os podéis hacer un tatuaje sano y vegano. No es, a ver, no dejas de hacerte una herida en la piel, pero bueno, luego eso se cura y pa'lante. Obviamente esto cada uno pues que ya sea responsable de lo que hace y que tenga cuidado, pero la movida es que sabiendo eso dije, vale, ¿cómo va el tema de los tatuajes veganos? Porque no todos los tatuajes son veganos. De hecho, cada vez más, eso sí, por suerte, y en realidad yo me alegro bastante de no haberme tatuado hace años, porque ahora es como que ha avanzado mucho este tema y sobre todo las tintas han mejorado mucho más. Y hay que tener en cuenta muchos conceptos, muchas cosillas, que es como, pues eso, no, tú no te fijas, ¿no? Y de repente dices, ostras, que es que aquí hay un montón de ingredientes de origen animal. Oye. Cuéntame. Que te quería decir, que como veo que coges carrerilla, yo creo que ya se te ha pasado eso de que tenía que hablar yo un poco. Perdón, que ya iba yo a contar aquí. Es que te emociona, Ezequiel. Eso, te pregunto antes, primero por tus tatuajes y por el tema. Bueno, sí, claro, tú esto no lo has tenido en cuenta hasta ahora porque te los has hecho antes de ser vegano, ¿no? Bueno, claro, hay uno que no. Yo tengo 4 tatuajes, entonces hay 2. Bueno, para los patrons, pues lo pueden ver. Tengo 2 aquí en. No se ve muy bien, pero bueno. Luego tengo un ojo egipcio aquí en la nuca, que, bueno, yo me voy a intentar girar. No prometo nada. No, no sé si se va a ver. Se ve. No sé si se verá o no. Bueno, yo lo intento. Y luego tengo el mítico, es el que tengo grande aquí en el brazo. Que este sí que no lo puedo enseñar porque, a ver, igual nos cancelan la cuenta si me empiezo a explotar aquí en directo. Me ve un poco difícil. Pero bueno, yo, si puedo, intento ponerlo de miniatura del podcast, el tatuaje este. Este tatuaje me lo hice cuando llevaba 3 meses de vegano. Yo me hice vegano el 20 de mayo y en septiembre. No, en septiembre. Bueno, 4 meses. Bueno, 3 meses, 4. Bueno, algo así. Yo ya lo tenía como en mente y dije, no, en verdad, esto es para mí, esto es para siempre y quiero como grabarlo en mi piel de alguna manera. Uh-huh. Y tengo pues un árbol con unas raíces. En las raíces también se dibuja 20 del 5, que es mi veganiversario. Es como el día que me hice yo el click. También se ve como un sol amaneciendo detrás, que también es un poco el fin. Bueno, es como el atardecer o el amanecer, como el fin de un ciclo, el comienzo de otro. Cuando yo, digamos, desperté, esto es muy filosófico, muy místico, desperté en el veganismo y es también pues el árbol con las raíces y un símbolo celta en medio que se forma con las raíces también, que bueno, viene a ser un poco también como de protección. Es como que las plantas me protegen, el árbol es como el árbol de la vida también. Entonces, bueno, como muchas cosas ahí metidas a rebullón. Ajá. Pero para mí tiene mucho significado. Sí, además mola, en el momento en el que le das más significado, que en realidad hay mucha gente que se tatúa simplemente por estética, y a mí me parece maravilloso también, perfectísimo, pero también mola como el pues eso, el saber que no te vas a cansar de eso, que es como la pregunta típica, en plan, es que si me lo veo todos los días, pasado mañana me canso. En el momento en el que es algo que, digamos, que te representa mucho y que sabes que tiene un background detrás, pues, ostras, es muy difícil que claro, eso deje de significar algo para ti. De hecho, claro, tiene tanto significado y obviamente es el tatuaje más grande que tengo y es el que, de más, el que más... Tiene tanto significado que no puedo mirarlo. Es como, ¡no, Dios, demasiado significado! Me resplandece la luz que desprende. No, no, es del que más, quiero decir, es del que más orgulloso estoy y, claro, y súper contento y ya está. Y está en una parte en la que no me lo veo todo el tiempo, obviamente, porque si voy con camiseta corta ya no se ve. Pero bueno, y claro, me lo hice cuando tenía 3-4 meses de vegano. Yo sé que la tinta sí que era vegana, pero bueno, como que no me preocupé de mucho más. Claro, es que en realidad es como lo típico que mira todo el mundo, en plan, ¿la tinta vegana? Sí, pues pa'lante, ya está, maravilloso. Que es cierto que en realidad, o sea, yo creo que eso es lo más importante, porque al final lo que es como más, no sé, irónico, ¿no? Es que dices, qué guay, soy vegano, me he hecho aquí un tatuaje, que incluso tiene muchísimo que ver en el caso de Sergio, pues es que hasta pone la fecha y mola un montón cómo está como metido en el mismo diseño. Qué guay que tengo aquí un tatuaje que me recuerda al veganismo y está hecho con, o sea, dentro de la piel tengo restos de animales, ¿sabes? Como, es un poco irónico, ¿no? Es un poco jajaj. Entonces, es verdad que el tema de la tinta es como lo más importante y lo que se mira siempre primero. Y ahí es cierto que hasta hace unos años, de hecho esto ha evolucionado muchísimo y estoy seguro de que va a seguir evolucionando, pues igual que está creciendo la tendencia de todo el tema del veganismo en los últimos años, una barbaridad. Hasta hace, pues eso, no sé, un par de años, un año, el tema de la tinta vegana era como que mucha gente en el mundo del tatuaje y demás no estaba 100% convencida de utilizar ese tipo de tinta porque al principio eran tintas que, no tenían ningún producto de origen animal, que ahora os cuento lo que suelen tener y demás, pero tampoco cumplían tanto en cuanto a calidad. Eran tintas que pues se iban difuminando más rápidamente que otras tintas que sí que no eran veganas y demás. Pero, por suerte, esto a día de hoy ha evolucionado tanto que... prácticamente, de hecho aquí en Madrid muy pocas veces se utilizan otras tintas que no sean tintas veganas porque esas tintas ya tienen incluso más calidad que las otras tintas que se utilizaban antes, ¿vale? O sea, bueno, si no está escuchando alguien que sepa mucho de tatuaje, pues seguramente haya muchos detalles que me estoy quedando muy corto, pero a simple vista es un poco esta es la aplicación. Entonces, ¿qué ocurre con las tintas? Pues que normalmente llevan en muchos casos gelatina, glicerina, les meten restos de insectos, en plan de corazas como de insectos, ¿sabes? Que es como, ¿what? Pero bueno, ahí está. Goma laca también, tienen hasta huesos y grasa animal. Es como, madre mía, o sea, todo el combo de los restos de temas de explotación animal, pues hay una parte ahí que se dedica a la tinta. Es como de... Cuenta. No, digo, es como lo de los piensos de los gatos y demás, es como, esto nos sobra, ¿qué hacemos con esto? Pa' tinta. ¡Ay, pa' dentro! ¡Petróleo! ¿Que vale para algo? Pues nadie lo sabe. De hecho, bueno, ahora que sabemos que hay tinta vegana que tiene más calidad que la otra, pues está claro que tampoco valía para mucho, pero pues ahí está. Tú lo metes y si vale, vale, y si no, pues es que te estaba sobrando eso, ¿no? Entonces, el tema de la tinta sí que es cierto que prácticamente en cualquier estudio, en el momento en el que preguntes, de hecho, hay muchos tatuadores y muchos estudios que son veganos y eso está muy guay. De hecho, si dices, oye, pues mira, qué guay que el tatuador que yo he encontrado y el tatuador que yo quiero que me tatúe es vegano, pues de locos, porque tienes más cosas en común y sabes que va a tener en cuenta todo esto antes de que tengas que estar tú, digamos, pues encima de ello. Pero, claro, por ejemplo, en mi caso, yo sí que estaba buscando un estilo muy específico, estaba buscando, pues eso, un tatuador que me pudiese hacer un diseño que fuese muy lo que estaba buscando y yo sí que puse eso por encima frente al tema del veganismo. Eso sí, bueno, es que este consejo yo creo que lo da todo el mundo, pero de verdad os lo digo, no os tatuéis si no estáis 100% seguros, no tengáis prisa en esto, que no sea en plan, ¡buah, esto, venga, sí, me gusta! Y no le deis una vuelta de tuerca y lo penséis bien, porque a lo mejor al día de mañana pues pasan 2 años y de repente dices, ¡ay, pues he encontrado otro tatuador que me gustaba más! O de repente ya no puedo parar de compararme con esto, porque esto, por hacerlo con las prisas, pues ha salido mal, tal cual, Pascual, ¿vale? O sea que, no, Pascual no. Pascual nada. Pascual cancelados aquí. Bueno, Pascual a lo mejor es un señor vegano que vive en un pueblo y entonces sí, claro, claro. Bueno, el tema. Un saludo a todos los Pascuales. Entonces eso, que el tema de la tinta, como ya se ha estandarizado tanto la tinta vegana y hay muchos tatuadores que la prefieren, pues maravilloso. Sí que es cierto que yo de lo que más me he informado es de Blackwork. Blackwork es trabajar todo el tatuaje con tintas negras, ¿vale? O sea, digamos que como hacer un tatuaje en blanco y negro. El blanco, uh-huh, pues vendría a ser la piel, el tono de la piel que tengas, y el negro es con el que, con los tonos con los que tatúas. Entonces eso es lo que se denomina blackwork. Entonces, con tema de tintas de otros colores, sí que ahí yo ya no sé tanto, ¿vale? Estoy un poquito más out, pues yo ya he ido a lo mío. Entonces, el tema de tintas, vais a tener bastante facilidad, por lo menos en las ciudades grandes, para encontrar tintas veganas sin problemas. Ahora vamos a lo que ya empieza a ser más complicado, ¿vale? Sobre todo si, pues eso, tu estudio no es vegano, que pocas veces lo van a tener en cuenta. Pasamos al transfer, ¿vale? ¿Qué es el transfer? El transfer básicamente es el papelico, ¿vale? El, como el papel, uh-huh, de calco, donde antes de empezar a tatuarte, pues se imprime el dibujo que te van a hacer y lo pones ahí, ¡pum! Y eso tiene una tinta que te lo ponen en la piel, se te pega y ya ahí, pues digamos que dejas como las líneas a seguir, dejas el dibujito y luego pues el tatuador ya va siguiendo esas líneas, ¿no? Y para que veas cómo queda antes de tatuarte. Que luego, de repente, hay gente que se tatúa del tirón porque dice, no, es que yo confío 100% en este tatuador, es un tatuador que hace las cosas directamente a mano alzada y quiero que ese sea el estilo y para adelante. Entonces, si no utilizas transfer, pues oye, eso que te ahorras. Aunque es verdad que eso de no verte lo que va a salir hasta que lo tienes hecho y no te lo puedes quitar nunca más, ya. Risas, ¿sabes? O sea, no, yo la verdad es que no soy muy partidario de esto. Entonces, normalmente, también el papel transfer tiene elementos como pues, el tema de glicerina y demás, parecidos a la tinta, que no son veganos. Hay una marca que se llama Spirit Vegan Thermal, lo pondremos también en las notas del programa. Uh-huh. Esta marca hace papel transfer 100% vegano. Y es como la única conocida que hay ahora mismo y accesible. Yo lo que os recomendaría es, pues, igual que lo estoy haciendo yo con mi tatuador, se lo comentas y le dices, oye, pues mira, si tú no tienes este papel transfer, lo pillo yo, en este caso, lo pillo yo, te lo llevo, lo pruebas, tal, y utilizamos ese. Uh-huh. Perfecto, maravilloso. O sea, que con eso, en realidad, también pensad que mola que vosotros mismos le deis facilidades, ¿no? Porque tú imagínate, pues, ovni, de repente soy yo la primera persona vegana que va a tatuar. Pues si soy yo el típico que empieza, ay, es que el transfer no es vegano, tío, ¿qué hacemos? Pues en lugar de ¿qué hacemos?, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces. Oye, tío, el transfer no es vegano, pero ¿qué te parece si pillamos transfer vegano y utilizas ese? Pues maravilloso, perfecto, pa'lante, claro, ¿no? Entonces, eso está bastante, bastante guay. Es como cuando te dicen, vamos a ir mañana a comer a tal sitio, y tú la noche de antes no miras el menú. Claro. Y luego llegas al restaurante y dices, esto y esto, oh, qué rápido lo has decidido, y tú en plan de ya. Es que vengo estudiado de casa. Dos cosas más que tienes que tener en cuenta que son un poquito como en plan de esto que pues dices, uy, qué tiquismiquis, pero es verdad que no te fijas y de repente ocurre que no es vegano. El lubricante y las maquinillas, ¿vale? El lubricante, pues obviamente esto pasa como el capítulo en el que hablamos de juguetes sexuales y del sexo y el veganismo, pues igual que hay lubricante que no es vegano, o sea, todo esto, el gran problema de todo esto muchas veces es el pegamento, ¿vale? En el momento en el que tiene pegamento ahí para pegarse, igual que el transfer, igual que cualquier cosa que es un poquito así como pegajosilla, ese pegajosillo de repente, ¡pum! Ahí tienes glicerina, tienes ahí tu buena gelatina, tu grasa animal, etcétera, etcétera. Entonces, lubricante, esto pues bastante sencillo, la verdad, pocos hay que no sean veganos, cada vez es más difícil encontrarlo, así que con eso suele ser bastante fácil, pero lo mismo, puedes mirar la marca que tiene tu tatuador o tiene el estudio donde está tu tatuador, y si no es vegano, pues dices, oye, pues mira, vamos a pillar un botecito de lubricante vegano y pa'lante, que tampoco es mucho problema. Tenéis en el capítulo, ¿qué número era? No me acuerdo ya. Bueno, 22, me lo estoy jugando mucho, pero me suena. Puede ser, si has acertado, oye, bingo, ¿eh? Lo busco. Pues en el capítulo de sexo y veganismo tenéis ahí un montón de recomendaciones de lubricante que también os sirven tanto para fornicar como para haceros un tatuaje. Son todo correcto, facilidades aquí. Correcto, el 22. El 22, oye, joder, qué memoria, Sergio, madre. Oye, qué buenos los arándanos, que funcionan. Ahí está, efectivamente, los arándanos funcionan. Bien, hay que comer muchos arándanos. Y luego, lo otro que os comentaba, igual que con la maquinilla, ¿vale? La maquinilla, si es la típica maquinilla, o sea, la maquinilla diréis, ¿cómo? ¿Qué maquinilla? Siempre que te van a tatuar, si estás, pues te vas a tatuar en una zona en la que tienes pelo, como por ejemplo en mi caso en el brazo, pues obviamente al principio te rasuran el pelete, ¿no? Para tatuar mejor. Bueno, pues la maquinilla muchas veces tiene las típicas bandas de gel arriba y abajo, ¿sabes? Uh-huh. Y ese gel no suele ser vegano. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Entonces, lo más sencillo, o bien coges tú antes y te rapas en casa, o te llevas una maquinilla que sí que sea vegana. Y hay tres marcas que están bastante bien, la verdad, que las podéis pillar por Amazon por si decís, oye, es que me da pereza buscar. Aquí os damos todo facilidades. Preserve, Persona, con dos N's, y Everyman Jack, ¿vale? Las podéis pillar por Amazon fácil, sencillo. En cualquier sitio os va a llegar ahí el paquete y tenéis una maquinilla de afeitar vegana sin problemas. Porque además, yo sí que os recomendaría que antes de raparos vosotros, pues os llevéis la maquinilla y así no hacéis estropicios, que nunca se sabe, nunca se sabe. Y luego, chan, chan. ¿Te imaginas? Hostia, me he rapado el brazo que no era, o me iba a tatuar el pie. A mí me pasó que pensaba tatuarme el brazo y me equivoqué y me rapé la cabeza, y desde entonces pues estoy calvo. Sí, esa es la historia detrás de la historia de mi cabeza calvita. Bueno, dos temas más que también son importantes, ¿vale? Los apósitos se suelen usar poco, realmente casi siempre se utiliza papel film, pero si el tatuaje es muy chiquitito, en lugar de utilizar papel film que te cubre, digamos, pues toda la parte del cuerpo que te has tatuado, se ponen unos apósitos que básicamente son como una especie de tiritas, ¿vale? Que te cubren y te protegen el tatuaje mientras pues está curando. Realmente lo más recomendable siempre es utilizar papel film y no tiene mucho problema. Entonces, en ese sentido, más que buscar apósitos veganos, yo ni siquiera lo he buscado, más que buscar apósitos veganos, pues dices, oye, aunque me sobre un poquito más de papel film, estamos aquí utilizando un poquito de plástico, pero bueno, no es vegano. Y luego, yo qué sé, pues reutilizáis ese papel film. ¿Te imaginas? Reutilizáis ese papel film lleno ahí de sangre, de tinta que expulsa el cuerpo, y os envolvéis el bocata de humus con él. Es que ahora estabas diciendo y estaba yo como repasando mentalmente y digo, vale, en el tatuaje del brazo, claro, me puse papel film. Además, yo trabajaba en mi querida empresa que dejé. Un saludito para la querida empresa que dejé. Un saludito para ellos, que no me echen mucho de menos, por favor. Y entonces, pues nada, yo lo tenía en el brazo y me lo iba cambiando. En los del brazo, en los que tengo aquí una muñeca, un poco más de lo mismo. También tal. Pero es verdad que en el que tengo aquí detrás en el cuello, ahí llevaba como un apósito. Es verdad. ¡Anda! Cuando me lo has dicho, he dicho, ostras, claro, aquí no me iba a poner film por toda la cabeza. Alrededor del cuello, ¿sabes? Entonces sí, llevaba un apósito y de hecho, claro, yo no me lo podía curar, me lo tenían que curar. Un saludito para las personas que me los tuve que cuidar durante todo este tiempo. Mi madre, una de ellas, que hace tiempo que no la saludamos. Hombre, un saludo para la madre de Sergio, grande, que llevábamos mucho sin saludarla. Entonces, pues eso es verdad. Dependiendo de la zona, pues... Claro, habrá más con papel film o con apósito. Pero bueno, que en realidad también puedes ponerte el papel film pegándolo un poco con esparadrapo vegano. O sea, que tampoco hay mucho problema. O sea, no es que sea esto aquí, que el apósito no es una movida que ha creado la NASA, que es simplemente un cacho de gasa con pegamento y ya está, ¿vale? Y luego, por último, esto sí que es súper importante, la crema, ¿vale? La crema con la que te vas a estar hidratando el tatuaje y demás. Esto, yo de verdad que no sé si voy a ser aquí el especialito, pero hay mucha gente que según pasan los años dices, ay, el tatuaje ya no luce como al principio, ¿no? Y luego hay mucha otra gente que, yo es que esto sí que es verdad que, o sea, pues eso, ya os digo, 200 vídeos que me he visto de cómo cuidar tus tatuajes en YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dices, tío, el tatuaje se le ve que parece que se lo han hecho ayer, como qué bien luce, qué reluciente, qué bonito, ¿no? Pues eso es súper, súper, súper importante, que os cuidéis bien el tatuaje, que lo hidratéis bien, que no lo sobrehidratéis, cuidado, porque eso también es un gran problema, pero sí que lo hidratéis bien y que vayáis dándole ahí bien de cremita, bien de cuidado, para que no se os estropee el tatuaje a los dos días. También depende de la zona y demás y del tipo de piel que tengáis. Lo importante, que la crema, y eso sí que es cierto que en muchas ocasiones no es vegana, la crema para curar tatuajes, pues también tenéis que tener cuidado que sea vegan, ¿vale? Hay una marca que de hecho tienen en todos lados, es más, yo cuando entré a mi estudio, que ya os digo que no es vegano, pero yo cuando entré a mi estudio había una estantería llena de una marca de crema para cuidar los tatuajes que se llama Vegan Tattoo. O sea, más fácil, más sencillo no puede ser. Vegan Tattoo, venden un montón de botes por todas partes, también lo venden en Amazon si no tenéis acceso a cualquier otro sitio. Hay algunos más, pero este es como el que mejor ha funcionado. Yo conozco a gente que lo ha estado utilizando, porque sí que conozco a más gente vegana que se ha hecho tatuajes y demás, y lo ha estado utilizando un montón de meses y dice que maravillosamente. Entonces, yo sí que os diría que es un poco más caro, pero que no escatiméis en gastos, en una buena crema, que eso es lo que luego va a hacer que cuidéis bien el tatuaje y se vea eso refacherito desde el día 1 hasta el día 500. Y esperemos que el 1000 también. Así que nada, esos son un poco como los aspectos que hay que tener en cuenta. Claro, también tened cuidado, pues que yo que sé, que de repente vuestro tatuador no os unte un solomillo mientras estáis tatuándoos, pero no suele pasar esto. Así que en principio todo bien. Hasta aquí nuestro video audio tutorial de cómo cuidar un tatuaje y de cómo hacerse un tatuaje vegano. ¿Qué te ha parecido, Sergio? ¿Me he dejado algo en el tintero? En el tintero. Me gustaría añadir como alguna cosita más, por ejemplo... En los tatuajes que son en negro, sí que es verdad que como lo que tú dices, como que se ven al principio muy brillantes, al menos lo que me ha pasado a mí, y luego se van como quedando más en mate. Y, por ejemplo, yo tengo un tatuaje aquí que es rojo, con un símbolo como de fuego, y de momento a mí sí que es verdad que se me ha conservado bastante bien el color, pero una de las cosas que me dijo el tatuador fue que el color rojo es un color como muy sufrido. Sí, es el más chungo, el color rojo. De hecho, había un montón de gente que echaba pestes del rojo porque decían que eran los pigmentos que se le echaban al color rojo los que son como cáncer... Bueno, que se pensaba que eran cancerígenos. Uh-huh. Entonces, la gente era como que empezó como a odiar el color rojo en los tatuajes. Pero ya no por eso, sino porque el ejemplo que me puso el tatuador fue que tú un coche rojo, si no lo cuidas, si no lo metes en el garaje y demás, al estar, digamos, tanto tiempo a exposición solar... como que va perdiendo el color. Es como, tú sabes, los típicos coches rojos antiguos que los ves ya que... Sí, dices, sí. Y parece pues, aquello rosa, pero rosa como apagado. Eso es. Pues con el tatuaje es lo mismo. Entonces, mucho cuidado, sobre todo con el sol, mucho cuidado del sol, pues de poner bien de crema y todo. Obviamente toda la piel, pero en el tatuaje especialmente. Y obviamente si está recién hecho, ya sabéis que no toque contacto con el sol ni nada de esa zona durante varias semanas. Por eso también muchas veces se dice, no os tatuéis en verano. Claro. ¿Sabes? Yo por eso yo me calenté mucho con el tatuaje y yo dije, me quiero tatuar esto, pero claro, yo me di el paso en mayo, casi junio, y dije, no, me calenté y dije, voy a ver, que pasé todo el verano, también es eso, no os calentéis con un tatuaje y digáis de un día para otro, claro, me tatúo ya, no, a ver, tened la idea, macerarla así como el buen tofu, lo dejáis ahí macerando en los aromas el día de antes, y luego pues ya llegó septiembre y yo dije, bueno, yo creo que ya no voy a tener más piscina, playa y demás, es el momento del tatuaje. Así que bueno, este consejo os doy, pues porque tu dietista el vegano. Al final ha quedado el capítulo medio tatuaje vegano, medio tutorial para hacerte un tatuaje, seas vegano o no, porque hemos hablado un poco de todo. La verdad es que además yo antes era como, bueno, pues ya está, pues hay tatuajes así, tatuajes asá y listo. Pero yo me he dado cuenta que hay tantos estilos dentro del mundo del tatuaje, que si realista, que si geométrico, que si, pues eso, de repente super cartoon, super tal, ahí hasta, bueno, o sea, los típicos que se llaman como body suit, como trajes, que son como los típicos tatuajes japos que pues todavía por desgracia se siguen como asociando con yakuzas y con gente chunga, que es como si se pusiesen pues un traje tatuado por encima, ¿no? Y es como que tienen todo el cuerpo así con nubes y con pues con un estilo así super japo, que en realidad es como muy típico, y hay tantas formas distintas de tatuar y tanto mundillo detrás, que es cierto que empiezas como a plantearte y decir, ostras, pues yo ya, fíjate, todavía no me he hecho el primer tatuaje, me lo hago en 5 días, no me he hecho el primer tatuaje y ya estoy pensando, bueno, es que espérate. Ya, dice, un momento, estás diciendo primer tatuaje. Por eso, es que en el momento en el que entras un poco en esta movida, también te vuelves un poco adicto, porque en el momento en el que tú estás ahí tatuándote, esto también hay un montón de estudios, es que os lo juro, o sea, lo que yo he estado leyendo estos días no es ni medio normal, pero hay un montón de estudios que demuestran por qué te vuelves como adicto a los tatuajes, y es que tu cerebro genera como esa endorfina, no sé si son endorfinas, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Que sí. Endorfinas es lo que te provoca el sentimiento de bienestar, de decir, oh, qué a gusto, qué guay, ¿no? Que te provoca como ese éxtasis en el momento. Pues el cerebro, en el momento en el que te estás tatuando, genera un montón de endorfina. Por el hype, por como esa sensación como de dolor, pero gustirrinín, ¿sabes? En general, pues eso, tu cerebro como que asocia el tatuarte a algo que dice, me gusta, me sirve. Y entonces es cuando dices, oye, necesito esto otra vez, necesito esto otra vez, que también pasa con muchas otras cosas, obviamente. Y nada, y el tema es que realmente te vuelves un poquito adicto. Entonces te das cuenta de que dices, oye, ya que voy, o sea, ya que sé que voy a tatuarme, a lo mejor en lugar de pensar en el primer tatuaje que me lo haga menganito y que luego si me hago otro tatuaje no tenga nada que ver, ya es como, oye, ¿y si empiezo a pensar como en un proyecto más grande en el que pues como que todos los tatuajes que vaya a tener tengan sentido? Bueno, yo la verdad es que se me está yendo un poco de las manos, pero es como ya he empezado a pensar y decir, uf, vale, ok, si me hago esto en este brazo, si en un momento quiero tatuarme otra cosa, ¿qué va a ser? ¿En dónde? ¿Tal? ¿Va a tener coherencia? En fin, es que al final es, o sea, es una expresión del arte súper interesante y tu cuerpo no deja de ser un lienzo, pero claro, es un lienzo que no vas a poder cambiar ni borrar, entonces tienes que tener muy claro desde el principio. Así que nada, el próximo podcast va a ser mi horrible experiencia con el mundo del tatuaje. Vale, muy y... bien. Después de dar todos estos consejos, resulta que, porque es que estoy dando estos consejos y no me he tatuado todavía, o sea, es un poco esto. Mira, que te voy a dar algún consejo más, porque, a ver, realmente en la zona en la que tú te vas a tatuar, que es el antebrazo, creo que está bastante bien en cuanto a dolor. Hay zonas que duele más que otras. Si os duele... Bueno, de eso no hemos hablado. Si os duele o algo, no tengáis miedo de decir, parad. Os pueden entrar mareos, os puede entrar sudor frío por la espalda. Sí. A ver, hay algunas sensaciones que dicen que es como que te apretan con un boli, pero muy fuerte. También depende de cada persona. Sí, y de la tolerancia al dolor que tengas, ¿no? Del umbral de dolor que tengas. Uh-huh. Pues nada, ya os contaré en la actualización de la semana que viene a ver qué tal mi experiencia. Pero de momento estoy todo hypeado, no os voy a engañar. Es como una mezcla entre nervios y ganas de que ocurra y dices ¡ay! ¡Ay! Y nada, y en realidad hemos aprovechado la excusa para hablar de esto, ¿sabes? Para yo liberarme aquí con la tontería de, bueno, consejos del tatuaje vegano. Ah, está bien, en realidad está bien. Era para daros un poco la turra sobre mi vida. Pues nada, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Sergio, ¿quieres contarnos dónde pueden encontrarnos en los malditos veganos? ¿Dónde pueden buscarnos? Por supuesto, que nos pueden contactar desde malditosveganos.com/contactar. De hecho, y ahí nos escribís, nos llega un mail. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, nosotros amablemente os contestamos. Y por supuesto, desde Spotify, desde iTunes o Apple Podcasts, desde iVoox, desde Google Podcasts, desde YouTube, desde nuestra web, desde donde queráis, nos podéis contactar. Bueno, contactar, escuchar, yo qué sé, tirar piedras. Sí, lo que queráis, lo que toque el momento, que os apetezca. Y tenéis toda la info del programa entero en malditosveganos.com/4040 por si queréis mirar el tema de, pues eso, marcas veganas o comprar algo o lo que sea. O si nos queréis mandar también fotos de vuestros tatuajes. Me parece ideaza. De hecho, lo he pensado a mitad del capítulo. Si tenéis tatuajes veganos de lo que sea, molaría que nos los mandaseis y dijeseis, oye, mira, o por Instagram directamente, @malditosveganospodcast, nos paséis vuestras fotos en plan, oye, pues mira, yo tengo esto que es... pues yo es verdad que tengo muchos colegas que tienen tatuajes en plan, no es que sean veganos los tatuajes, sino que tienen mucho que ver con el veganismo, rollo directamente... yo tengo un amigo que tiene un código de barras como el que le ponen a muchos animales de granja como para marcarlos, y además el código de barras representa el momento en el que se hizo vegano, y es como, ¡hala! ¡Qué interesante! Así que cualquier tipo de tatuaje vegano, pasándoslo, que nosotros encantadísimo lo comentamos aquí. Y nada más, esperamos que hayáis disfrutado con nosotros este ratito de podcast, esperamos que lo hayáis pasado muy bien y nosotros pues la semana que viene a lo mejor estamos un poquito más tatuados, pero hay algo que no va a dejar de suceder y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Vale, gente! ¡A cuidarse! ¡A cuidarse! ¡No os tatuéis mucho! ¡Solo poquito, poquito! Cuidado, efectivamente. Nada de repente un día de pedo salir por ahí. ¡Tatúame un corazón en el culo! No lo hagáis, no lo hagáis. Vale.